Y hoy miércoles tenemos el tan esperado espacio Derechos de la Gente y hoy charlamos con el doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo estás, Luciano? Un gusto recibirte aquí con Sofía y Leandro, que es mi nombre. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Leandro, hola Sofía, un gusto nuevamente estar con ustedes, la verdad que muy bien y un gusto, un saludo a toda la audiencia. Bueno. Siempre estamos esperando este espacio de Derechos de la Gente. ¿Y de qué tema vamos a tratar hoy día? Bueno, la idea mía era un poquito repasar cómo habíamos quedado la vez pasada con el tema de los aumentos que tuvieron los jubilados en junio y tocar un tema que no es menor, independientemente que le toca a los jubilados que cobran más de la mínima y más de la media, que es el tema de ganancias y la imposibilidad o la posibilidad, vamos a ver cómo lo dice la Corte, de que se le descuente ese tributo a los jubilados. Bien, bueno, muy bien. Vamos a desarrollarlo entonces. Bueno, bárbaro, bueno, un gusto grande. No, yo lo quería empezar, como habíamos dejado la vez pasada, acordándonos que en junio hubo aumento para todos los jubilados por la ley de movilidad, las mínimas se fueron a 70.938 pesos, las máximas se fueron a 477.347 pesos, eso en todos los jubilados a nivel nacional. O sea, el aumento de julio fue de un 20,92%. Eso es gracias a la ley de movilidad, la ley 27.609, que da cuatro aumentos en el año. Igual lo desarrollamos la vez pasada, y lamentablemente la ley no está reflejando o no está acompañando los niveles inflacionarios enormes que estamos teniendo en nuestro país. Son aumentos que todavía quedan muy cortos para los trabajadores jubilados a nivel nacional de nuestro país. Pensemos que la mínima está en 70 mil pesos y una canasta del adulto mayor a nivel nacional ya casi está en 200.000. Claro. Entonces la disparidad lamentablemente todavía es muy grande lo que están viviendo nuestros trabajadores y trabajadoras jubilados a nivel nacional. Pero quería refrescar un poco para ponernos en auto lo que íbamos a charlar. Bien, bien. Y después el otro tema que quería introducir es el tema de ganancias y este tributo totalmente distorsionado, este tributo que afecta tanto al salario del trabajador activo como también, lamentablemente, a la jubilación. Hoy, lamentablemente, por la ley del tributo de ganancias, todos los jubilados que cobran más de 8 haberes mínimos, hoy estamos en 567.000 pesos, tributan ganancias. Eso obligó a que muchos jubilados en todo el transcurso de este tiempo vayan a la justicia a reclamar que no se les descuente más por su jubilación el impuesto a las ganancias. Con dos estándares o con dos líneas de argumentación. Una, que ya lo habían tributado en la vida activa. Entonces estarían haciendo un doble tributo por lo mismo. O tres líneas. Una es esa, otra, la más ideológica, digamos, que compartimos en su totalidad, que es que el trabajo no es ganancia, o sea que la jubilación tampoco es ganancia, si el trabajo no es ganancia, la jubilación menos. Y la última línea es la de un grupo vulnerable, un tema de edad, un tema de salud, un tema de imposibilidad de generar riqueza, como si la podría llegar a tener un trabajador, etcétera, en su condición de vida activa. Entonces, con estas tres líneas argumentales, la Corte tuvo un muy buen fallo, un fallo García, del año 2019, que estableció que la jubilación no constituye ganancia, sino que es una prestación de carácter alimentario y su percepción en el tiempo oportuno es imprescindible para la vida del trabajador jubilado, y que la erogación de ese impuesto es inconstitucional. Atento a que afecta a dos principios grandes que viene sosteniendo la Corte y nuestra Constitución en materia previsional, que es el principio de proporcionalidad y sustitutividad del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando paso a ser jubilado, mi jubilación tiene que ser proporcional con mi salario y es sustitutivo del mismo, porque es el ingreso que voy a percibir una vez ya jubilado por mi vida activa. Entonces, con estos dos principios, la Corte dice que el impuesto a las ganancias en los jubilados es inconstitucional y no lo deben pagar. lo que nos mete es una arista que a veces complica y a veces no, cuando uno reclama esto en los tribunales, es que acreditemos esto de grupo vulnerable. El artículo 75, inciso 22, que incorporó los pactos internacionales de derechos humanos, como la Convención del Adulto Mayor, es ley en nuestro país. Entonces, la Convención del Adulto Mayor dice que todos los trabajadores, por tener más de 65 años, ya entran dentro de ese grupo vulnerable. Lo que pasa es que la Corte lo que le mete una arista que un poco distorsiona esto de la Convención, es que lo acreditemos, como que tendríamos que probar que estamos en una situación de salud muy delicada o muy delicada para poder tener derecho. Bien. Una vez que los trabajadores jubilados van reclamando, los fallos se van teniendo distintas visiones sobre este punto y en general están teniendo una acogida más garantista, más favorable. Es que solamente con tener la edad ya entra en ese grupo vulnerable y entramos en este concepto de que no deben pagar ganancias. Y el otro punto que yo mencionaba cuando arranqué, es esto del doble impuesto, que sería una doble imposición para el trabajador jubilado, porque imaginémonos que todos los jubilados que cuando pasan a cobrar el haber, ya tributaron ganancias en su vida activa. O sea, estarían siendo una doble imposición. Entonces, la Corte tuvo estos tres ejes para declarar la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias en las jubilaciones y obligar a la AFIP, en este caso el Estado, a que no se le descuente ese impuesto a los jubilados que llegan a esos haberes altos. Lamentablemente, como nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Corte no es un tribunal constitucional como si es en Estados Unidos y en otros países, eso lo que es fallo es aplicable a esa persona, genera jurisprudencia, pero no es erga omnes, no se hace extensivo inmediatamente a todos, sino que obliga a todo trabajador, trabajadora, jubilado que esté hoy en este universo de los que pagan ganancias, a hacer juicio para que ese tributo no lo tenga que deducir más de su jubilación. Pero bueno, queríamos introducir esto que me parecía muy importante de la Corte y de derechos también que en favor de nuestros trabajadores jubilados, para que los que lo están viviendo y lo que les está pasando, que se acerquen a su gremio, que se acerquen a algún abogado conocido de su familia o que tengan en su lugar de origen, para poder reclamar esto y que hoy no se le descuente más este impuesto regresivo en su jubilación. Claro. Me parecía un tema muy importante. Uh-huh. Muy bien. Bueno, muy bien, Luciano. Por supuesto, siempre nuestra audiencia está ávida de esta columna porque ustedes tienen la posibilidad de tratar estos temas que muchas veces son embrollosos, ¿no? Para poder entenderlos. Así que claro. le agradecemos mucho, doctor, y no sé si tiene algo más para agregar. No, quería manifestar que, bueno, que siempre a disposición y siempre, bueno, la idea es traer esto, simplificarlo y traerlo lo más al llano posible. Exacto. Para que toda la audiencia lo pueda entender y podamos ir construyendo más derechos en favor de nuestra clase de trabajadora, ¿no? Tanto activa como jubilada. Exactamente, Luciano. Le agradecemos mucho, un abrazo grande y por supuesto lo esperamos. Un abrazo grande y el próximo miércoles. Al igualmente. Bárbaro, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, espero que les haya servido. No, gracias, un abrazo, adiós. Ahí hablábamos con el doctor Luciano González Etkin en el espacio de los días miércoles, Derechos de la Gente.